Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia, este es otro programa dominical del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba en CX36 Centenario de 10:30 a 11 horas. Saludamos a Vicente Lima, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora Delia y Fefe. Antes de empezar con el tema y la invitada que tenemos en el día de hoy, queremos anunciar que tenemos acá en la radio rifas para apoyar a la familia de Julio de los Santos, ex obrero del Arrozal 33, que adquirió por sus condiciones de trabajo una enfermedad muy embromada y que está pasando un momento difícil de salud y a la vez económico, porque hay algunas prestaciones que se le han cortado o suspendido, pero que lleva un tiempo y hay que hacer gestiones y eso para restituirlas. Al mismo tiempo queremos anunciar que hay un colectivo, un grupo de gente que también está haciendo una actividad para el sábado próximo en beneficio a la familia de Julio de los Santos, Julio y Susana. Se trata de un pequeño festival, ellos lo nombraron Festivalito, donde habrán bandas en vivo, proyección de cortos. O sea, será el 16 de julio desde las 18 horas, pero hasta tarde en la noche, como el local es un poco chico, digamos, no hace falta ir todo el tiempo, pero pueden ir en distintas franjas horarias. Y se va a realizar en La Paz y Tristán Narvaja. El local se llama Casa en Una. Y el logo dice En Una Casa. Con un bono de colaboración de 200 pesos. Van a haber varias bandas. Tata Lauro, Flor Fonte, Natalia y Martín Tejera, Seba Rey, Infinitos Bichos, Pasajeros del Malasia Airlines. Y en la proyección de cortos va a estar Trajinar del Aguador, de Nicolás Frank, Tarde, de Mónica Gancharov, Abuela Grillo, de Han Petersen, Fosca Libre, de Negro Semilla. O sea, un programa variado. Bueno, con este anuncio ya vamos a seguir, digamos, con lo que teníamos previsto para el día de hoy. Con muchísimo gusto recibimos hoy una invitada muy apreciada por la audiencia de La 36 en Mañanas de Radio, con los temas de huerta orgánica, comida saludable, que son temas una vez por mes. También sus talleres en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que son talleres gratuitos y abiertos a todo público. Estos son también talleres mensuales, capaz que podemos dar, si hay gente que se interesa, podemos dar, no sé, un teléfono o la dirección, Cecilia. Seguramente hay más cosas de Cecilia, que ha dado clases en escuelas, ahora creo que un liceo, clases educativas muy importantes, pero no sé si tú quieres agregar algo de antes de empezar con el tema que ella lo va a explicar, que está relacionado con esto, con esto que dijimos de la comida saludable y esto, y recordar que hace un tiempo, capaz que un año o dos, también estuvo con nosotros Cecilia, que fue más que nada con el tema de agroecología, creo, ¿no? Sí, exactamente. Hace un tiempo. Así que bueno, tenemos el gusto de nuevo estar con ella. Bueno, el placer es mío, ni que hablar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, el teléfono ya lo dejo, el 098-2310-19, y todos los oyentes que estén interesados en los cursos me pueden contactar por WhatsApp. Bueno, El tema de hoy al que ustedes me llamaron estaba muy relacionado con todo el tema de medio ambiente, ¿verdad? Todo lo que nos preocupa. Y bueno, el enfoque yo lo voy a encarar un poquito así, como analizando que en los últimos años, dadas las múltiples investigaciones que se han realizado en el mundo, el enfoque de lo que llamamos salud o buena salud ha variado un poco, porque digamos que antes el concepto clásico era que la salud estaba un poco determinada por nuestros genes, por lo que traíamos, como que, a ver, todo el ADN familiar que heredábamos era lo que iba a ser nuestro destino, como que no teníamos mucha forma de salir de eso. Pero actualmente, después de muchas investigaciones, en general casi todos coinciden de que lo genético determina gran parte, pero no todo. Y que fundamentalmente la salud hoy en día se centra en tres pilares importantes. Uno, la alimentación, el otro, el ejercicio, y el otro, la influencia del ambiente o del medio ambiente, como lo querramos llamar. Cuando decimos, a ver, alimentación, nos estamos refiriendo a una alimentación de calidad, equilibrada, variada, fundamentalmente de estación, por aquello que consideramos de que cada estación del año nos brinda siempre los alimentos más adecuados para comer en ese momento, para nutrirnos y para nuestras defensas. Y fundamentalmente de una alimentación limpia. Cuando nos referimos a limpia, decimos a una alimentación proveniente de la agroecología, de cultivos orgánicos, o sea, sin pesticidas, sin agrotóxicos. Con lo que yo digo siempre, de que no podemos pensar que de una tierra que ha sido fumigada, que ha sido envenenada, con las corrientes de agua que sufren exactamente lo mismo, podemos pensar de que vamos a tener fruto de algo de calidad. De una tierra sana viene un alimento sano, y eso es algo que ya está bien claro a esta altura. Bueno, con respecto a lo del ejercicio, claro, no es que nos transformemos ninguno de nosotros en un atleta, pero digamos un poco de vencer el sedentarismo que el sistema nos estimula, ¿verdad?, a tener cada vez más, con esto de que prácticamente no hacemos nada, no cocinamos, recibimos todo de delivery, no nos movemos demasiado, estamos frente a toda la tecnología permanentemente, y bueno, lo que se trata justamente es lo contrario, fundamentalmente de caminar, y lo que ya se sabe a esta altura también de caminar especialmente en espacios verdes, las caminatas en bosques, en parques, en plazas, en la costa, todo eso que nos hace tanto bien para el cuerpo y también para la mente, para el estrés. Y cuando hablamos del tema del ambiente, vamos a abarcar lo que ustedes tratan siempre, que son los temas de la calidad de nuestro medio ambiente, sea el agua, sea el aire que respiramos, sea la contaminación sonora, todo lo que nos sucede, pero en este caso nos vamos a referir específicamente a qué podemos hacer para tener nuestra casa limpia, en condiciones, pero con productos naturales. Porque sobre todo, y digamos ahora post pandemia, últimamente digamos ha primado aquello de que tenemos terror por los gérmenes, por los microbios, que han estado siempre, y con esto no quiero decir de que no tengamos que combatirlos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en general lo que se utiliza, lo que se le hace la propaganda, son una cantidad de productos industrializados, químicos, muchos de ellos alergénicos, muchos de ellos peligrosos, y entonces combatimos sí los gérmenes, pero llenamos nuestra casa de productos tóxicos. Y podemos hacer una limpieza de otra manera con productos naturales que no nos dañen, ni a nosotros, los que limpiamos fundamentalmente al ama de casa, ni a nuestra familia, especialmente cuidando a nuestros niños y a los bebés, y también a las mascotas, que ahora son una parte fundamental, ¿verdad?, en todos los hogares. Creo que actualmente hay casi más mascotas que gente en Montevideo, ¿no? O sea que, bueno, por ese lado va la cosa. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cómo sí, lo ven? Sí, bárbaro. Sí, bueno. Pensando siempre que hay aparte que convivimos con muchos virus, con bacterias, los tenemos en nuestro intestino, que nos tenemos en nuestro, y la mayoría son benéficos. A veces si se rompe ese equilibrio, pueden algunos patógenos provocar una enfermedad. Pero claro, tienen muchos aspectos y cada vez se descubren más, por ejemplo, de todas las bacterias que hay en el intestino, que otro día en otra audición vamos a hablar, pues se están descubriendo muchas cosas interesantes sobre esos temas. Sí, ni que hablar. Bueno, justamente sí, las defensas nuestras nacen en el intestino, en un buen equilibrio en el intestino, y eso se logra con una alimentación de calidad, con mucho probiótico, con mucha fibra, con todo eso. Y sabiendo ya lo que se ha descubierto hace tiempo de que tenemos un cerebro intestinal que está unido a nuestro cerebro. Perfecto. De ahí la influencia tan importante de ambos, ¿no?, en la salud. Bueno, yo había elegido en realidad algo muy al alcance de todos, porque vamos a basar esa limpieza del hogar en poquitos productos, en 4 o 5 que los tenemos todos al alcance en casa y que además no solo son fáciles de usar, sino que también en tiempos de carestía como estos es fundamental, porque van a ser un ahorro tremendo. Porque no sé si las familias de repente se dan cuenta todo lo que se gasta en un producto para lustrar el mueble, uno para desengrasar el horno, otro para desengrasar la hornalla, el otro limpia vidrio, el otro específico para limpiar el inodoro, el otro que es para los hongos de la bañera. Bueno, y creo que es como un arsenal que al cabo del mes suma muchísimo. Y tal como dijimos, nos llena la casa de muchos tóxicos. Entonces vamos a elegir productos sencillos como el vinagre blanco, el limón, el bicarbonato de sodio, la sal y un jabón neutro o, en su defecto, un detergente. Cuanto más ecológico, mejor. Que no hay muchos acá, la verdad, lamentablemente hay pocos. Pero bueno, vamos a dar entonces algunas recetitas para la limpieza del hogar. Por ejemplo, para limpiar pisos es muy fácil poder infusionar el vinagre blanco en una botella de vidrio, a la que le vamos a agregar, por ejemplo, romero o salvia, que son también tienen efecto antibacterial. Son hierbas que podemos tener en nuestro jardín, en nuestra huerta. O también el eucaliptus, o por ejemplo con flores de lavanda. La menta también funcionaría muy bien. Y también lo más sencillo de todo, guardando las cáscaras de cítricos, de naranja o de limón. ¿Cómo procedemos a preparar esto? Simplemente en una botella de vidrio, de esas de repente de salsa de tomate que compramos. Colocamos el vinagre blanco y le colocamos las cáscaras y lo dejamos en reposo, tapado, cerrado, por unos 10 días. Se va a infusionar, va a cambiar el color, va a tomar todo el aceite esencial de las cáscaras o de las hierbas que estemos usando, y luego lo colamos y lo guardamos en un lugar oscuro para ir utilizando. También se puede utilizar, no solo agregar un chorro al balde, al agua del balde, con que lavamos los pisos, sino que también podemos directamente limpiar mesadas o piletas. Y para limpiar vidrios, bueno, la receta vieja de la abuela o de mi tía, el alcohol azul con el papel de diario, sigue Cierto. vigente, limpia muy bien. Y si no, podemos hacer un limpia vidrios casero que lo haríamos de la siguiente forma. Pondríamos una taza de alcohol fino, una taza de agua fría y mezclamos todo eso con una cucharada sopera de vinagre blanco. Todo eso lo mezclamos bien y lo conservamos siempre en vidrio y lo utilizamos para limpiar vidrios. Para limpiar las canillas del baño, de la cocina, sobre todo las del baño que se llenan de sarro, guardamos algún cepillito de dientes viejo, de esos que tanto contaminan cuando los tiramos, que demoran tanto en degradarse. Bueno, le damos utilidad haciendo una pasta con bicarbonato de sodio y jugo de limón, bien espesita. La aplicamos, la dejamos un buen rato y luego la retiramos con agua tibia. Y van a quedar brillantes y preciosas. Para destapar cañerías, podemos echar primero una taza de agua caliente y luego hacemos una mezcla de una taza de bicarbonato de sodio con una taza de vinagre. Y esto lo vertemos y lo dejamos actuar 20 minutos sin que corra el agua. Lo dejamos quietito. Y a los 20 minutos echamos agua bien caliente y eso va a servir para destapar. Para prevenir, por ejemplo, yo cuando limpio la grasera de la cocina, después de limpiarla, es excelente cómo funciona el MEN, el producto este que venden varios orgánicos, ¿verdad? Funciona fantástico para eso, porque mata muchos gérmenes justamente y no prosperan los malos olores ni la grasa. Se mantiene bárbaro. Vamos a explicar un poco qué son los MEN, porque es, digamos, una sigla, microorganismos eficientes nativos. Es un cultivo de microorganismos que se encuentran en la naturaleza y que tienen muchas utilidades en distintas áreas. Ellos, digamos, colaboran en la descomposición de la materia orgánica, o sea, sirven para descomponer más rápido residuos orgánicos, se utilizan en la limpieza para evitar malos olores, para mantenimiento de graseras, para reducir la población de moscas, para evitar la cría de mosquitos en aguas estancadas, también para mejorar los suelos, su microbiota. Y para el compost hacen que el compostaje se produzca más rápido. También se pueden aplicar en hojas de plantas porque tiene muchos beneficios para la salud vegetal. Bueno, esto es una pequeña aclaración porque tal vez por la sigla muchos no lo conozcan. Y esto en general se puede encontrar en las ferias orgánicas, hay gente que lo prepara, lo hace, y bueno, ya, como ya digo, es algo que tiene muchas utilidades. Para vasos y copas, por ejemplo, que queremos que queden así resplandecientes, los podemos sumergir 30 minutos en una palangana con partes iguales de agua y vinagre. Y luego los enjuagamos con agua tibia y los secamos o los dejamos escurrir. Para rejillas y quemadores de las cocinas, las ponemos en remojo, por ejemplo, una hora, con agua caliente, con un chorro de vinagre, más un chorro de limón. Y luego simplemente las pasamos por agua calentita, las secamos y las volvemos a colocar. Para las mesadas y para limpiar los sanitarios en el baño funciona bárbaro también el borato de sodio. No sé si recordás el famoso bórax. Sí. Se compra en la farmacia el polvito de borato de sodio, lejos de los niños, por favor, bien guardado, y se coloca, se procede de la siguiente forma: es una cucharada sopera de borato de sodio en 1 litro de agua. Eso se tiene ahí guardado bajo mesada y con eso se pueden limpiar mesadas, sanitarios y los vidrios también les diré que quedan muy bien, porque he probado y quedan muy bien. La heladera, por ejemplo, cuando hacemos las compras y queremos hacer una buena limpieza antes de volver a guardar frutas y verduras, simplemente le pasamos agua tibiecita con un jabón neutro o con detergente, aclaramos, secamos y luego le pasamos agua con un poco de bicarbonato. Y ahí queda bárbara y bien desinfectada para volver a poner nuestros comestibles. Si fuera esas heladeras con frente inoxidable, por fuera también hacemos la misma limpieza con agua con un chorro de vinagre. Y si queremos darle brillo, ¿saben qué truquito usamos? Le pasamos, la frotamos con un poquito de aceite de cocina. La frotamos bien con un paño y luego la secamos. Y queda el inoxidable precioso. Para el horno, tú tenías una receta que aplicaste el otro día y que yo probé para la puerta del horno. Ah, la probaste porque yo la probé en la puerta del... ¿Cómo se llama esta estufa? La estufa que tiene vidrio templado. Que tiene un vidrio, bueno. De las estufas de hierro. Con ceniza. Y yo recordé que hace muchos años en campaña usábamos en vajilla, en las ollas, por ejemplo, para limpiarlas. Yo me había olvidado de eso. En vez del famoso pulidor, claro, o ceniza. Los pulidores en crema que sí. Hay tantos. Bueno, otro ahorro por ahí. Yo lo probé en la tapa del horno, en la puerta, y quedó bárbaro. Y para el horno, por ejemplo, lo podemos también limpiar cuando está tibio, después de que hicimos una comida. Aprovechamos que está tibiecito, ahí está apagado, quedó tibio y hacemos una pasta con bicarbonato y agua bien espesa, se la aplicamos a todo el horno, dejamos que actúe una hora y luego lo enjuagamos con un trapo húmedo empapado en vinagre blanco, pero escurrido, por supuesto, y luego con agua tibia pasamos para limpiar bien y lo secamos. Y si se derrama, por ejemplo, comida, vieron que a veces de repente hacemos algún, no sé, canelones con salsa blanca o salsa, algo, y como que calienta mucho, se gratina mucho y algo se nos cae y empieza a quemarse y larga olor feo y todo, bueno, sacamos la comida y ahí, estando calentito, enseguida espolvoreamos esa comida que se derramó con sal y canela, sal y fina canela. Y canela. La canela, saben que también es un gran desinfectante, ¿no? Un antiséptico. Bueno, y la dejamos un rato y cuando enfría retiramos los restos y limpiamos con agua tibia. Y queda bárbaro, se despega. Para las ollas que se nos quemaron, otro truquito, cuando se nos quema algo y se nos pega, que decimos, ay, arruiné la olla, no la voy a poder usar más, ahí recurrimos a las catáfilas de cebolla. A las catáfilas de cebolla, las cáscaras de cebolla. Ah. Eso funciona fantástico. Juntamos cáscara de cebolla, mucha, o le pedimos al puestero o al friante de confianza, llenamos la olla hasta cubrir todo lo que está quemado con agua, le damos un hervor a fuego suave, apagamos y la dejamos tapada toda la noche, de un día para el otro. Al otro día eso lo tiramos, y refregamos generalmente con una esponjita de esas verdes un poquito más fuertes con detergente y se despega todo. Mágicamente recuperamos la olla. O sea que bueno, creo que más o menos por ahí, a ver, para manchas de moho, por ejemplo, en los azulejos del baño que se da tanto en la ducha, ¿verdad? Y que hay tantos productos específicos que nos venden y demás. Bueno, esto se soluciona de la siguiente manera, muy fácil. Vinagre blanco y agua oxigenada, pero no juntos. Por favor, no mezclarlos, sin mezclarlos. Los alternamos su uso. O sea, pasamos vinagre blanco con un cepillito, puede ser con un cepillito de dientes viejo, en todas las juntas, ahí está. Y luego limpiamos y volvemos a pasar el cepillito con agua oxigenada y luego limpiamos y se van. recordar también una linda recomendación, y que es fácil: comprar, por favor, un filtro de carbón activado para la ducha, que son baratos, se conectan, se saca la roseta y se conectan allí. Hay unos de triple filtrado, como el triple filtrado de ósmosis inversa, los filtros para el agua, y nos ayuda muchísimo porque nos estamos duchando con cianobacterias, con cloro. Todas cosas que hacen mucho daño, porque nuestra piel penetra todo. Entonces, ese filtro es muy económico, se cambia después de unos meses, se puede cambiar, y nos ayuda muchísimo a tener una ducha con un agua mucho más saludable. ¿Dónde se compra, en ferretería? No, se compra en lugares donde se venden los filtros de ósmosis inversa de triple filtrado. Se piden, yo después puedo pasar por privado, claro, si quieren la dirección, para no hacer propaganda, pero da, claro, muchísimo resultado. Yo siempre digo que tengo uno puesto en una manguera, en la canilla, en la azotea, para regar las plantas, para regar las plantas con agua filtrada. Porque cuando no tenemos agua de lluvia, el agua tiene mucho cloro, y el cloro no es bueno para las hortalizas ni para ninguna planta. Entonces es una forma de tener agua de mayor calidad. Redondeando, está todo ya. Que desgraciadamente hemos quedado. Espero que les sirvan las recetitas estas, y pruébenlas realmente, porque no cuesta nada y van a ver cuánto ahorran, y la casa queda muy limpia, muy bien. Y van a ver de que además está muy bueno para las mascotas, porque las mascotas se afectan mucho porque duermen en pisos que de repente fueron limpiados con mucho hipoclorito, con muchas cosas muy fuertes que les traen muchas alergias y muchos problemas. Y esto va a cambiar totalmente la vida de ellos. Bueno, y muchas gracias. Te agradecemos mucho, porque incluso hace muy poco hubo una sugerencia de un oyente que le parecían muy buenas las audiciones, pero si podíamos llevar un poco más a lo cotidiano algunas cosas. Bueno, así esto que ha sido súper cotidiano. Exactamente. Súper cotidiano. Esperemos que al oyente le haya ya gustado. Ya tendremos otra. Le sea de utilidad. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo y gracias.